Che, ¿quién te contó eso? Juan José Manauta. ¿Y decís que pasó de verdad? Pero así es, en Gualeguay, ¿de dónde es él? ¿Y a qué vamos hasta allá? Si él vive acá, en Buenos Aires. Señor, señor, ¿puedo decirle algo? No, pibe, no tengo. Explícame, ¿qué hacemos en Retiro si él está acá en Buenos Aires? Ya te lo dije, vamos a Gualeguay a encontrarnos con él. Señor, señor. No, pibe, te dije que no. ¿Vos me quieres volver loco a mí? ¿No es que él está acá en Capital, en calle Viamonte? ¿Para qué vamos a ir hasta Gualeguay? Pero no entendés, vamos a encontrarnos con él, pero no físicamente, sino con su mundo, con sus creaciones, con sus almas y con su plaza. ¿Con su qué? Señor. Cortala, pibe, ¿no ves que estamos hablando? Pará, déjalo que hable. ¿Qué pasa, pibe? ¿Ustedes quieren ver a Manauta en Gualeguay? Sí, ¿cómo sabes? Bueno, porque acá en las boleterías de Retiro no van a conseguir nada. Para encontrarlo a Manauta, tienen que llegar a Gualeguay por otro camino. Ah, ¿sí? ¿Y por qué camino, si se puede saber? Por el camino de las almas. Ajá, por el camino de las almas. ¿Y cómo se va por ese camino? Tienen que tomar el último tren. ¿Último tren? Pero si acá no hay trenes que vayan a Gualeguay. Bueno, pará, déjalo que explique, hombre. Sí, hay uno. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se llama tu tren? El llevador de almas. ¿Y vos cómo te llamás? Odiseo, señor, Odiseo. Mirá vos, como el de la novela. ¿Y te venís con nosotros, Odiseo? No puedo, señor, tal vez después, pero apúrese. Que una vez que uno decide tomar el camino de las almas, ya no puede volver atrás, ni puede perder el pasaje. Además, lo están esperando. ¿Quién? ¿Por qué nos espera? No, señor, solo a usted. Y lo demás debe averiguarlo usted mismo. ¿De dónde dijiste que sos? De las Tierras Blancas, señor. De donde somos todas las almas.